la paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Vamos a entrar entonces en la última conferencia que cierra este ciclo de la Revolución Sangrienta. Hemos ya indicado otras veces que algunos estudiosos de la Revolución Francesa sostienen que esta se puede dar por terminada cuando la cabeza de Robespierre cayó bajo la guillotina. Otros, siempre es muy difícil determinar el fin de una fecha, de un acontecimiento. Otros, en cambio, opinan que se extendió hasta la derrota final de Napoleón, cuando triunfa la Santa Alianza, los ejércitos de la Santa Alianza. No es fácil resolver la controversia. Quizá sería mejor decir, más allá de todo, lo dicho, que la Revolución Francesa aún no ha concluido. Creo que sería mejor decir eso, y que su espíritu impregna ampliamente a nuestro tiempo. Se ha hecho, como con la idea de Gramsci, sentido común de nuestro tiempo, sentir, modo común de sentir de la gente. La gente piensa como la revolución cultural sobre todo, inyectó en el pueblo francés. Y a lo que fuere, nos pareció oportuno decir algo, aunque sea breve, acerca de los tiempos de Napoleón, ya que su actuación pareciera constituir un corolario de lo anteriormente acontecido. Después de la caída de Robespierre, la situación y el terror, la época terrible del terror, la situación se serenó un tanto. La gente creyó entender que había acabado una época de espantoso terror, y por eso la muerte del hombre en quien todos creían ver la encarnación de la revolución solo suscitó una alegría generalizada. Entonces París se atrevió a mirar a la cara a aquellos que habían oprimido a su pueblo, y muchos se dieron cuenta de que en su mayor parte eran personajes minúsculos, sin genio y sin virtudes. Antes se los había exaltado, pero ahora los veían como desinflados. Millares de crímenes salieron a la luz. Los mismos convencionales, los miembros de la convención, quedaron espantados al conocer los detalles, y cuando a los más comprometidos se les pedía cuenta de lo sucedido, por lo general no hallaban más que una excusa: yo no sabía nada de todas estas cosas. Es difícil decir esto porque la guillotina era un lugar público, todos, pero en fin, se podía uno escudar. Los teatros ya no se representaban más que obras anti-jacobinas, ahora al revés, era como la revancha, y las menores alusiones a Robespierre y a sus secuaces provocaban interminables abucheos. Caían por el suelo, uno tras otro, los bustos de Marat y de Danton. Los gorros frigios eran arrojados al río Sena. Los periódicos y folletos fustigaban muy duramente a los últimos terroristas. Bebedores de sangre se los llamaba. Los jacobinos supérstites debían ocultarse. Pero todo ello no fue sino un oasis, un remanso. En lugar de la convención, entró a gobernar un directorio compuesto de 5 miembros que se mantuvo en el poder desde 1795 hasta 1799. En 1795 fue liberada la hija de Luis XVI, María Teresa, que todavía estaba en el temple, la pobre. Su hermanito, el Delfín, ya había muerto, según por lo menos la versión general, pero ella vivía todavía ahí. Solo entonces se enteró de que ya no vivía su madre, porque la habían separado de María Antonieta, y ni su hermano, ni su querida tía Isabel, también Elizabeth, que había sido asesinada. Había quedado como única sobreviviente de toda la familia real. Y pudo entonces, tras 3 años y medio de reclusión, volver por fin a la corte del emperador, a la corte de Viena, de donde había procedido María Antonieta, su madre. Lo primero que hizo a su llegada fue encargar una misa por el eterno descanso de sus padres. Y luego se casó con un miembro de la nobleza un poco más adelante, a Burgas. Para la iglesia hubo cierto respiro. En 1795, tras la lucha de la bandera, que hablaremos el año que viene, se permitió el culto y una semi-tolerancia religiosa. Las iglesias se reabrieron y los sacerdotes que habían emigrado comenzaron a retornar a Francia. Los templos, aún no enajenados, pudieron ser abiertos de nuevo al culto. Unas 20.000 iglesias se abrieron al culto de nuevo y los buenos sacerdotes pudieron reanudar en ellas sus actividades pastorales, los buenos, los refractarios, los que se habían resistido. En buena parte, todo ello fue consecuencia de los valientes vandeanos, quienes consiguieron la libertad religiosa gracias a su heroísmo. Pero la situación seguía siendo ambigua. Por una parte, los grupos jacobinos anteriores querían volver a tomar las riendas de la política. Y por otra, los monárquicos creían que había llegado el momento de la restauración tan anhelada. Fue un periodo de confusión que se caracterizó por el desorden moral, la corrupción y el lujo. En materia religiosa, el directorio, persuadido de la necesidad sociológica de la religión, convenía una religión, recuerdan, como para frenar los desmanes de la chusma, de la canalla, como decía Voltaire cuando hablaba del pueblo, se inclinó por el deísmo, o sea, la vieja, esta religión traída por la Revolución Francesa, o la teofilantropía, recuerda que ese medio loco que había creado una religión teofilantrópica. Bueno, con el apoyo de algunos miembros indignos del clero, siempre se encuentran algún atorrante también en la iglesia, ¿no?, que está a la casa de cualquier novedad, o de poder trepar, ¿no?, de poder acomodarse con los poderes vigentes, y de integrantes de los antiguos clubes jacobinos. En 1797, uno de los sacerdotes juramentados, buena parte de los cuales se habían casado por el civil, organizó un concilio local dirigido por Monseñor Grégoire, aquel gran dirigente sacerdote católico revolucionario, Grégoire. Luego habría otro en 1801 y ambos intentaron fundar una especie de iglesia nacional dentro del espíritu del revolucionario, de la constitución civil del clero. En 1797 hubo elecciones donde ganaron rotundamente los monárquicos, después de tanto lío y de tantas injurias a la monarquía. Ahora resulta que cuando hay una elección libre, ganaron los monárquicos, lo que provocó, porque estos no son democráticos más que en las palabras, digamos, provocó una grave reacción, conmoción entre los revolucionarios, quienes no solo no entregaron el poder, sino que impusieron un juramento de, se llamaba, odio a la monarquía. Debo jurar que odio a la monarquía, una cosa de loco. Pero se ve como ven, seguía un poco el espíritu anterior. Muchos sacerdotes también esta vez se negaron a prestarlo, por lo que más de 1.380 fueron deportados. El odio contra la Iglesia se empezó a incentivar una vez más. Por un decreto de 1796 fueron expulsados 20.000 sacerdotes, casi todos a lejanas islas inhóspitas. Al fin del directorio, el cristianismo parecía estrangulado. El domingo prácticamente no existía, con la imposición por la fuerza del culto decadario, o sea, la decadí, los nuevos domingos, digamos, cada 10 días era el día de descanso, en pleno vigor. Las deportaciones de sacerdotes seguían su curso, pero la común adversidad unió nuevamente a los verdaderos católicos contra la revolución y contra el clero felón y traidor, en la inteligencia de que la pseudo iglesia jacobina era algo ficticio, algo que estaba en los papeles, pero no era real. Durante el verano de 1797 corrió el rumor de que se preparaba un movimiento para derrocar al régimen y restaurar la monarquía, por lo cual recrudeció la persecución. Pero esta vez se sustituyó la guillotina sangrienta por lo que se llamó la guillotina seca. Lo tiraban en el agua, lo sumergían, los ahogaban. En Francia fueron arrestados más de 1.700 sacerdotes, en Bélgica, anexada entonces a la República, 8.200 sacerdotes. La suerte de los que llegaron a la Guayana, o a Cayena, o a los pontones hediondos de Olerón y Ré, fue espantosa. Apenas alimentados, estos sacerdotes bebiendo agua cenagosa, murió el 50% de ellos. Al mismo tiempo, numerosas capillas de los conventos fueron transformadas en salas de baile, como comentaba un periódico, porque entonces se danzaba mucho. En estos momentos, Sieyès, ¿se acuerdan aquel sacerdote Sieyès que había pertenecido a los grupos revolucionarios? El sacerdote Sieyès y sus amigos proyectaban un golpe militar que se gracioso porque de él se conservan tres grandes frases, ¿no?, que califican el hombre que se acomodatice. La primera fue aquella que hemos dicho el año pasado, no, este año, cuando preguntó esa frase famosa: ¿qué es el tercer estado? Nada. ¿Qué debe ser? Todo. Era como el anuncio de la Revolución Francesa. El tercer estado era el que iba a todo, echar la monarquía, la nobleza, etcétera, ¿no? Esa es la primera frase revolucionaria. La segunda frase, después del terror: sigo con vida. O sea, vio el desastre de eso, sí, he vivido, estoy viviendo. La tercera frase, cuando vio el desastre: busco una espada, busco a Napoleón. O sea, en el caos total, busco una espada. Tres frases que muestran cómo este hombre se fue acomodando, digamos así, acomodando los tantos según iban marchando las circunstancias. Pues bien, este golpe organizado por los amigos y por Sieyès fue comandado por un joven general, Napoleón Bonaparte. Buscó la espada, aquí le habían contado que acababa de regresar de una campaña victoriosa en Egipto. El 9 de septiembre de 1799 cayó el régimen del directorio. No pocos de los que se opusieron a Napoleón fueron barridos por los granaderos, siguiendo las instrucciones de Luciano Bonaparte, hermano de Napoleón. Al día siguiente aparecieron las togas de todos los miembros del directorio, de la convención, tan solemnes, ellos, aunque eran plebeyos, pero les gustaba imitar, ¿no?, a la nobleza. Aparecieron, digo, insignias parlamentarias amontonadas en el parque o colgadas de los árboles, burlas. Eso es lo que quedaba de todos esos señores. Se instauró entonces un nuevo régimen que sería, se aseguró, provisional, siempre se dice así, con un consulado formado por tres miembros, uno de los cuales era Napoleón, el primer cónsul, quien se hizo proclamar así como tal, primer cónsul, por 10 años, con todos los poderes en sus manos. Había llegado la espada, había llegado otra vez el orden. Vamos a ver enseguida qué tipo de orden. ¿Era Napoleón cristiano? Si algo de ello tenía, su religión no descansaba sobre bases firmes. Alejado del catolicismo desde su adolescencia, bajo la influencia de corrientes filosóficas, como se llamaba en aquel tiempo, filosofía, no había caído a pesar de todo en el ateísmo, sino más bien en una especie de naturalismo deísta, que era lo más frecuente, en que la idea del ser supremo se asociaba con la vieja idea de los griegos del hado, del destino, del hado, ¿no? Como que hay un destino que preside los hechos, un ser supremo vaporoso, lejano. Sus campañas militares al frente de los ejércitos de la revolución, atención, que iba al frente de los ejércitos franceses imbuido de espíritu revolucionario, lo mostraron como un general invicto, logrando ocupar vastos territorios de Europa, dominio que más adelante se extendería hasta España por el oeste y hasta Rusia por el este. El lavado de cerebro que había llevado a cabo la revolución en las Fuerzas Armadas daría sus frutos en las campañas de Napoleón. En varios países ocupados por las tropas francesas, los vencedores fueron recibidos como héroes del jacobinismo, liberadores de los pueblos aún sujetos a la superstición, como llamaban al cristianismo. Habían sido preparados estos, evidentemente. A pesar de que tantas partes cometían los ejércitos franceses tropelías y sacrilegios, eran acogidos con aclamaciones. Todavía en España, me acuerdo que alguna vez vi una cosa rota, no sé qué, pregunté en un templo, esto es la francesada, me decían, llaman así, a los desmanes que hacían los soldados del ejército de Napoleón, o segunda parte, su hermano, rey de España, lo digo posteriormente. Pero sin embargo, a pesar de que había tantos atropellos y sacrilegios, eran recibidos con aclamaciones. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Porque antes de que llegaran, legiones de emisarios secretos habían preparado el terreno, habían hecho la, ¿cómo se dice?, particular revolución cultural. Lo que hicieron en Francia, ahora lo hacían en Bélgica, en Alemania, en los distintos países. La revolución cultural precedió las ofensivas de Napoleón, fue su precursora. No faltaron traidores en las fortalezas extranjeras para que abriesen sus puertas al invasor, ni en los ejércitos europeos para hacer abortar los planes estratégicos de sus jefes. Esto movido también por la masonería, que como vimos había encabezado, había impregnado el espíritu revolucionario. Un buen presupuesto económico se aplicó a preparar el camino a los ejércitos revolucionarios. Así fue como en Holanda, Bélgica, la orilla izquierda del Rin, Alemania, Suiza, norte de Italia y Nápoles, trataron los franceses de cambiar la situación conforme a los modelos de la revolución. En el libro de Belloc sobre Napoleón, demasiado elogioso a nuestro juicio, como lo ha sido, hemos dicho y lo hemos atacado varias veces a Belloc por su juicio sobre la Revolución Francesa, sobre Danton, sobre Robespierre, tan generoso, no sé por qué, un hombre de tan buena doctrina, quizá tenía un corazoncito francés que le llevaba a ver con aprecio, aunque vivía en Inglaterra. Digo, en el libro de Belloc sobre Napoleón, donde el gran general aparece poco menos que como restaurador de la cristiandad, o sea, lo pinta como un nuevo Carlomagno, poco menos. El pensador francés escribe: hasta cierto punto Napoleón triunfó. Ciertos postulados de la filosofía que la revolución proclamó llegaron a ser, después de Napoleón, universales. Aquí en esto está a favor de lo que estamos diciendo. O sea, él llevó al espíritu revolucionario, llegaron a ser universales los ideales revolucionarios gracias a los ejércitos de Napoleón. Y sigue: de no haber sido por sus victorias, no habrían podido llegar a eso. La revolución era una idea, prosigue, y fue Bonaparte quien revistió de realidad a la idea. Reencarnó la idea en las victorias, Rusia incluido. Afirmó los principios, dice, que la revolución se había lanzado a implantar. En opinión de Bonaparte, la revolución encarnaba el espíritu de la época. O sea, él era verdaderamente revolucionario en su interior. Encarnaba el espíritu de la época, el espíritu de las luces, algo que estaba en la naturaleza de las cosas. No en vano España consideraría al invasor francés como enemigo de la fe. Ni se equivocaría Marx al calificar la política seguida por Napoleón como la continuación del terrorismo jacobino en territorios fuera de Francia. Es verdad que en cierta ocasión dijo Bonaparte, cuando era primer cónsul, la revolución ha terminado. Pero dicha afirmación tuvo, tanto en su pensamiento como en la realidad, un sentido relativo. De hecho, la revolución continuaría, incluso desde el punto de vista religioso, aunque de manera diversa, bajo el nuevo régimen, si bien limitándose en sus excesos. Al respecto ha escrito Morras, Bonaparte no hizo nunca sino fijar y coronar lo que la obra revolucionaria tenía de más pernicioso: el individualismo, la destrucción de las familias, de los poderes locales y de las demás autoridades sociales, la domesticación de la misma religión en provecho del Estado. Lejos de haber sido un poder nacional, tradicional y reparador, el imperio ha sido subversivo, humanitarista y antifrancés. Lo que logró, en todo caso, podemos decir, fue instaurar cierto orden dentro del desorden. Hasta ahí nomás. También sobre Napoleón ha escrito nuestro padre Castellani: no ignoramos que puede existir la virtud republicana, es decir, el jacobino, el hombre de mando recto y duro. Robespierre fue eso, guillotinó a muchísima gente inocente, ¿no?, para ir a acabar a la guillotina sin poder atajar la monarquía inminente. Del tenientecillo italiano nacido en Córcega, para muchos más desastres y muertes en Francia, una monarquía militar usurpada, sin arraigo y sin nobleza. No me digan que fue un cristiano con un altísimo ideal católico. La unificación de Europa continental, como dicen León Blois y Belloc, lo sé, pero fue un plebeyo hasta la punta de las uñas, como puede verse incluso en las notas cínicas que puso al libro de Maquiavelo. Yo he leído esas notas, o sea, él al borde del libro de Maquiavelo iba escribiendo y se reía de Maquiavelo, pobrecito, su niño. Lo que él proponía era muy, muy ingenuo, era mucho más brutal, digamos, lo que proponía Napoleón. Sin embargo, tuvo una misión que cumplir en la historia, ciertamente. Una beata contemporánea del general, llamada Ana María Taigi, o sea, ha sido beatificada, que fue favorecida por Dios con trances místicos, nos relata que en cierta ocasión el mismo Cristo le habría dicho: ¿para qué fin he suscitado a Napoleón? Es el ministro de mi cólera para castigar la iniquidad de los impíos y humillar a los soberbios. Un impío destruye a otros impíos. El objetivo que diera origen a la puesta en marcha de este blog radio, que llamamos Quijote Siglo XXI, es intentar restaurar la patria, sobre los mismos cimientos que señalaron sus padres fundadores. La religión católica, apostólica y romana y el orden natural, disponiendo con todos sus componentes defenderla por siempre. Así, con esos pilares elementales y necesarios, pretendemos un funcionamiento ideal, practicando a su vez la filosofía clásica, ejecutando una política auténticamente nacional, con profundo amor fraternal, intentaremos la integración y colaboración de todos sus medios, formalizaremos la unidad de esos principios, con fe, esperanza y caridad para lograr la asistencia de Cristo, Rey de las Naciones. a quien rogamos nos dé la fuerza y voluntad de saber oponernos a todo quien atente contra ello. Por desigual que resulte enfrentar este conglomerado de apátridas, cómplices al modernismo ateo, socialismo, progresismo marxista, o como les guste llamarse, pero agregados siempre, a prestarse a la entrega de nuestro suelo al maléfico nuevo orden mundial. Invitamos por eso a todo compatriota de buena fe, valientes amigos, y contactos que nos brinda Internet, integren un frente de lucha, del lugar y posición que deseen, pero distante de la inútil y servil partidocracia, variante vergonzosa, que comúnmente proponen desde hace años y obedecen muchos como lacayos, acabando como responsables de todo robos y entregas consumados contra la nación. No conocemos mayor alegría. No existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! Eso pasa en el Antiguo Testamento. Dios eligió un pueblo para castigar las prevaricaciones del pueblo judío, aunque fuera un pueblo idólatra. Sí. Tras estos juicios, señalemos sucintamente lo que Napoleón fue realizando durante su gestión político-militar. Luego de conquistar la Lombardía en el 1796, se dirigió hacia los estados pontificios. El Papa, totalmente inerme, no pudo sino ceder tierras, resignándose al pago de un abultado tributo y a la entrega de valiosas obras de arte. En 1797, bajo el patrocinio de José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón y por aquel tiempo embajador en Roma, se fue propagando allí la ideología revolucionaria y dándose pábulo a movimientos subversivos. Solo faltaba un pretexto para dar el zarpazo contra Roma. Pronto se presentó una refriega callejera entre soldados del Papa y ciertos revolucionarios romanos. Estos se refugiaron en la sede de la comandancia francesa en Roma, muriendo en la acción un general francés, Dufaux. A raíz de ello, marcharon sobre Roma 20.000 franceses, ocupando la ciudad, y en el foro romano se declaró solemnemente la República Romana, es decir, la deposición del Papa como rey, como monarca, con senadores, cónsules y tribunos, al tiempo que se plantó en el Capitolio el infaltable árbol de la libertad, que era como el símbolo de la revolución. La neonata república mostró enseguida el carácter irreligioso que la caracterizaba. En la entrada del castillo de Sant'Angelo se colocó una estatua de la libertad con la tiara a sus pies. El Papa se arrodilla ante la revolución. Se robaron tesoros de la Basílica de San Pedro, se profanaron en indecentes orgías los vasos sagrados, se proclamaron los derechos del hombre, ya sabemos con esta mentalidad, antiderechos de Dios. Del espíritu de esta invasión provendría el futuro Risorgimento italiano, que fue como una réplica de la Revolución Francesa. Más que la unidad de Italia, lo que se buscó entonces fue importar la cultura del Settecento: ateísmo delirante, persecución del clero, saqueo planificado de los bienes eclesiásticos, uniformismo burocrático, leva militar obligatoria, corrupción de las costumbres y riego de los surcos revolucionarios con la sangre impura, como decían, de los refractarios. Sobre todo se buscaba imitar la Revolución Francesa, humillando y devastando a la Iglesia Católica en su propia sede. Volvamos a Napoleón. Como el Papa Pío VI, ya octogenario, no cedía a sus pretensiones, fue llevado por la fuerza militar a Florencia, pero como allí empezó a recibir numerosos testimonios de adhesión, se le hizo pasar los Alpes, llevándoselo a la ciudad de Valence, una ciudad de Francia, a orillas del Ródano, donde fue puesto en prisión. Era ahora ciudadano francés, ya no existía más Roma, como entonces se dijo, era un ciudadano francés. Pío VI fue la última víctima insigne de la Revolución Francesa. En la soledad más total murió en 1799 y su cadáver fue arrojado en una fosa común. Luis Chabot, que era un funcionario de la comuna de Valence, dejó constancia del hecho con estas palabras: la muerte del mencionado Giovanni Angelo Braschi, del nombre del Papa, que ejercía la profesión de pontífice, puso fin a la superstición. La idea de que con él moría la Iglesia Católica. Y en un diario jacobino de Grenoble, con motivo de la muerte del que juzgaba sería el último Papa, lo llamaban, se pudo leer: la muerte de Pío VI, y así del papado, viene a poner el sello a la gloria de la filosofía moderna. Queda claro, pues, el blanco de lo que llamaban ellos los filósofos, la filosofía. Mientras tanto, en Francia seguía produciendo estragos la política antirreligiosa de la Revolución. En 1799 quedaban solo islotes católicos. Entre los fieles había desaparecido la tercera parte de los practicantes en comparación con los de 1789. La descristianización constituyó realmente un triunfo de la Revolución. En 1800, Napoleón, queriendo dar un golpe de timón, declaró ante el Consejo de Estado: mi política es gobernar a los hombres como la mayoría de ellos quiere ser gobernado. Tal es, creo, la manera de reconocer la soberanía del pueblo. He ganado la guerra de la Vandea haciéndome católico, la de Egipto haciéndome musulmán. Si gobernara el pueblo judío, restauraría el templo de Salomón. En base a esta teoría maquiavélica, Napoleón, como dijimos, era un lector asiduo de Maquiavelo, Napoleón entendió que si quería tener a Francia en paz, le sería necesario llegar a un acuerdo con la cabeza de la Iglesia. Por lo demás, sin libertad religiosa, jamás podría contar con el apoyo de los católicos, ni siquiera de los católicos republicanos. Pío VI acababa de morir, previendo que con su desaparición podían sobrevenir dificultades para elegir a su sucesor, había dispuesto que la elección no se hiciese necesariamente en Roma, como era habitual, sino en el lugar donde el mayor número de cardenales pudiera reunirse. Así el cónclave se congregó en Venecia, ciudad que estaba a cargo de la corona vienesa de Habsburgo. En marzo de 1800 fue elegido Papa Pío VII. Como la República Romana ya había sido derrocada y la guarnición francesa expulsada por los austríacos y napolitanos, el nuevo Papa pudo volver a entrar en Roma en medio de las aclamaciones del pueblo. Pero Napoleón, al derrotar una vez más a los austríacos, se hizo nuevamente dueño de Italia. Entonces el Papa no le quedaba sino entrar en tratos con él. Las negociaciones se hicieron más complicadas por la intervención que en ellas tuvo el ministro de Relaciones Exteriores francés, quien era nuestro recordado Talleyrand, aquel obispo, traidor y felón, quien siempre caía parado con todos los gobiernos. Sin duda seguía creyendo en la concordia entre el Evangelio y el contrato social. Ha mostrado siempre la peor voluntad para el restablecimiento de la religión católica en Francia, informaba el embajador de Austria, lo que se explica bien por el compromiso que le resultaría dada su antigua calidad de obispo. Este apóstata, excomulgado en su momento por Pío VI, se había casado con la señora Grant y quería introducir en el acuerdo con el Papa cláusulas que le facilitaran la dispensa de sus votos, su reducción al estado laical y la absolución de su responsabilidad por haber consagrado obispos rebeldes a la Santa Sede. El concordato fue finalmente firmado en el año 1801. La libertad religiosa, eliminada desde hacía 11 años, volvió a ser reconocida. Los emigrados y los monárquicos, siempre con la idea de una posible restauración, miraron con malos ojos aquel pretendido arreglo con un tirano usurpador, pues suponía un reconocimiento implícito de su autoridad. Es innegable que este concordato llevaba el sello de la revolución. La situación en que quedaba la iglesia y la religión, nada que ver con lo que era antes de 1789. Continuaban suprimidas las órdenes monásticas, el clero por su parte renunciaba a los bienes que le habían sido confiscados, con lo que la iglesia quedaba sin recurso alguno casi. El Estado no está unido a una religión. La constituyente los había separado, el consulado los acerca, pero no los une verdaderamente. De modo alguno quiso admitir Bonaparte que el cristianismo fuese declarado religión del Estado, como lo era antes, sino que lo más que aceptó fue decir que el gobierno de la República Francesa reconoce que la religión católica es la de la inmensa mayoría de los franceses. Concordato se proclamó con gran solemnidad en Notre Dame de París, la catedral que poco antes había visto la exaltación de la diosa razón. Pío VII concedió al obispo Talleyrand lo que buscaba, también en lo tocante a su vida personal. La iglesia y el Estado parecían haber arreglado sus mutuas relaciones, si bien con graves cesiones por parte de la iglesia. Por ejemplo, se hacía una nueva división territorial eclesiástica en Francia, merced a la cual todos los obispos anteriores debían renunciar a sus cargos, dejándose en manos del primer cónsul el nombramiento de los nuevos pastores. Pronto la situación se enrareció todavía más, porque Napoleón, por su propia cuenta, añadió al concordato, otro documento, 77 artículos orgánicos, se llamaba, como si formaran parte de lo acordado con el Papa. Una avivada de él, digamos así. De esos artículos, 21 estaban en abierta oposición con los derechos de la Iglesia y en contradicción con el mismo concordato. Por el artículo 58, para poner un ejemplo, se reducía considerablemente el número de obispos y arzobispos. Se creaban otros y proponiéndose como obispos o sacerdotes juramentados, sin pedírseles previamente retractación alguna. El Papa, por cierto, mostró su disconformidad, pero Napoleón ni siquiera le respondió. Era el que marcaba el paso, obviamente, Napoleón. Otra dificultad provino de los obispos involucrados en la tramitación. Los obispos constitucionales, aquellos traidores sometidos al yugo del Estado, no tuvieron más que remedio que renunciar en manos del gobierno. Alguno que resistió lo metieron preso, porque este no andaba con vueltas. La dificultad radicaba en los antiguos obispos que habían sido echados, que habían sido nombrados en la época de la monarquía y que vivían en el extranjero, eran los legítimos obispos, pues bien el Papa les pedía que renunciasen. Muy doloroso, ¿no? En aras de la paz. Ello les resultó hasta injurioso, a tal punto que un grupo, seguido de numerosos fieles, se negó a acatar el concordato, por lo que el Papa los depuso. Y eso dio origen a la llamada Petite Église, que perdura hasta hoy. Todavía hoy existe un pequeño grupo, sin sacerdotes ni obispos, pero laicos solamente. La rebelión contra aquel concordato que les pareció alevoso, etcétera. Mientras tanto, Napoleón se hizo conferir, mediante un plebiscito, la dignidad imperial con derecho a la transmisión hereditaria. Votaron en su favor 3.600.000 y votaron en contra 2.500. Todo el mundo votó a su favor. La voluntad general era infalible. Al tacho con la República, entonces, tanto que habían hablado de la República, de árboles de la libertad, todo el tacho, sintiéndose fuerte por esta victoria, invitó al Papa a París para que lo ungiera y lo coronara emperador. Y así lo hizo Pío VII. Después de la coronación, como se sabe, se hizo tan conocido que Napoleón se puso la corona con sus propias manos, el Papa lo ungió. Parece que el nuevo emperador se había propuesto retener al Papa en Francia para manejarlo. Previendo esa eventualidad, Pío VII se mostró dispuesto a renunciar en ese caso, y así Napoleón desistió de su propósito. Volvió de este modo a Roma, el Papa, siempre acosado por nuevas exigencias, que regalase porciones de territorio a pontificios para los miembros de la corte del emperador, que renunciase su secretario de Estado, en fin, una cosa tras otra. En 1808 entró el emperador en Roma con sus tropas y poco después decretó la disolución simple y llana de los estados pontificios que quedarían incorporados para siempre, se dijo, al imperio francés. El Papa respondió con una bula por la que excomulgaba a los usurpadores y sus consejeros, y entonces Napoleón ordenó asaltar la residencia del Papa, a quien hizo prisionero y fue llevado a Liguria, a una fortaleza marítima de Savona. Sin embargo, ya en estos momentos el emperador, la estrella del emperador iba declinando. Talleyrand le aconsejó, era ministro de Canciller, le aconsejó que no invadiese España, en eso estuvo bien. Napoleón no le hizo caso, le invadió, pero la resistencia que allí encontró fue formidable, de modo que el ejército ocupante, encabezado por Pepe Botellas, José Bonaparte, el hermano del emperador, llamado así Pepe Botellas porque era borracho, bien acosado por reiterados ataques tipo comando que le hacían los españoles, finalmente derrotado en Bailén, donde actuó San Martín, nuestro general San Martín, tuvo que capitular. Napoleón, por su parte, mantuvo una reunión con el zar Alejandro de Rusia. Le había pedido a Talleyrand que influyese sobre el zar, pero este pérfido hombre hizo lo contrario. En el secreto le recomendó al zar que resistiera. Un canalla. Hasta estaba lo que veía seguramente apuntar el eclipse de Napoleón, poniéndose una vez más a la sombra de los probables vencedores. En lo que toca a la Iglesia, Bonaparte dio por anulado el concordato. Ahora estaba con la cabeza en Rusia, a la que había resuelto invadir. Mientras pasaba por Alemania, ordenó desde Dresde que detuvieran al Papa y lo llevaran a Francia, como se hizo. Mientras tanto, enfrentado por las tropas del general Kutuzov, general ruso, se vio obligado a replegarse, como sabemos, acosado por la nieve y los comandos rusos. A su retorno, volvió a hostigar al Papa hasta que llegó a un acuerdo que pudiese servir de base para un nuevo concordato, el de Fontainebleau. Estamos en 1813. El Papa, que se encontraba con la salud muy deteriorada, aceptó que el emperador mismo nombrase a los obispos del imperio, a todos, salvo los de las diócesis suburbicarias de Roma. Pero no bien se sintió mejor, el Papa retractó esa concesión. Se ve que fue una debilidad de él, invitando al emperador a nuevas negociaciones, pero nunca se realizó, ya que en esos momentos Napoleón se encontraba hackeado, viéndose forzado a abdicar un año más tarde, y precisamente en Fontainebleau, en la misma ciudad. De allí a dos semanas volvía el Papa a Italia en medio del júbilo de los romanos. Talleyrand sobrevivió a Napoleón, ocupando como de costumbre un lugar entre los vencedores, traidor a todo, a todos y hasta el fin. No me reprocho, decía, haber servido a todos los regímenes, desde el directorio hasta el día de hoy. Solo he conspirado cuando tenía la mayoría de Francia como cómplice. Es decir, apostaba al vencedor. Como decía Sancho Panza, viva el que gana. Esa era la fórmula. Figura compleja, pues, la de este Napoleón, que suscita a la vez admiración y repugnancia. De hecho, y a pesar de sus apariencias absolutistas, no hizo sino consolidar la revolución. Más aún, sus 15 años en el poder impidieron el triunfo de cualquier posible contrarrevolución. Los elementos aportados por los 13 siglos del ancien régime tuvieron sobre él una importancia menor que lo impuesto por los 10 años de la revolución. De hecho, estuvo siempre rodeado de masones, y ellos desde el principio. No en vano fueron Fouché y Talleyrand quienes pidieron al Senado conferir al primer cónsul la dignidad imperial. Sus hermanos, José y Luis, fueron ambos grandes maestres. La dictadura napoleónica concilió la necesidad de una autoridad con la ideología democrática. Un marqués, Stanislas de Girardin, en otro tiempo marqués de Hermonville, en donde en su momento había ofrecido asilo a Rousseau, que estando en cierta ocasión, cuenta él, que estando en cierta ocasión en el lugar de su antiguo marquesado, porque se lo había quitado, marquese, estaba con Napoleón un día, primer cónsul era, paseando. Y entonces se detuvieron ambos ante donde había estado la tumba de Jean-Jacques Rousseau. ¿Sí? Y dijo Napoleón, miren lo que dijo, más hubiera valido para el reposo de Francia que este hombre no hubiese existido. ¿Y por qué? Le preguntó el ciudadano cónsul, como se llamaba. ¿Por qué ciudadano cónsul? Es que él fue quien preparó la Revolución Francesa, dijo Napoleón. El otro le dice, yo creía, ciudadano cónsul, que usted no se quejaría de la Revolución. Bien, dijo Napoleón, el futuro dirá si no hubiese sido mejor para el reposo de la tierra que ni Rousseau ni yo hubiésemos jamás existido. No deja de resultar asombroso, según destacamos recién, la valoración positiva con que Belloc mira esta revolución. En su libro sobre la francesa, digo en general, sobre Danton, la muestra como inevitable si se quería suplantar realmente al ancien régime. Ello solo se podía llevar a cabo mediante una revolución violenta, única manera, dice, de salvar a un rey enredado en el laberinto de la etiqueta de Versalles, como si se hubiera tratado tan solo de ello. Hemos dicho ya cómo, para varios autores, la revolución terminó con la muerte de Robespierre, pero por lo que acabamos de decir parece innegable que no se puede dejar de lado a Napoleón, el emperador plebeyo, quien junto con las armas de sus ejércitos victoriosos llevó el espíritu de la revolución a todo el mundo. Como afirma Gramsci, a las bayonetas de Napoleón le habían antecedido los libros y panfletos de Voltaire, Rousseau y otros propulsores de la revolución cultural. Siempre habría más que decir acerca de esta revolución, que significó en la historia un salto cuantitativo. Lo que no podemos dejar de destacar es el carácter ideológico de la revolución, con toda la carga negativa de la palabra ideología. El conflicto se planteó en torno a dos cosmovisiones antitéticas, por un lado la posición tradicional católica y por otro la posición radicalmente anticatólica, como consecuencia de la previa propaganda antirreligiosa de los filósofos durante el siglo XVIII, la cual después fue asumida por los jacobinos, los que se componían de gente de todos los estratos sociales, con excepción de los campesinos y obreros. La Revolución Francesa solo se vuelve inteligible si se trascienden niveles subalternos, como sería decir que fue el paso de la monarquía a la república, un mero cambio de régimen político. No, se trató de un cambio esencial, es decir, metafísico, podríamos decir. La soberanía de Dios fue reemplazada por la soberanía del pueblo, es decir, por la voluntad general. Se trata, pues, del concepto de un Estado laico en el cual no hay ya lugar para Dios. Se trata de un antropocentrismo político impuesto por la Revolución Francesa en lugar del teocentrismo político tradicional en el mundo cristiano. Así, por la Revolución Francesa, lo que San Agustín llamaba la Civitas Mundi, la ciudad del mundo, pretende ocupar el lugar de la Civitas Dei, de la ciudad de Dios, no solamente en Francia, sino en todo el mundo. Y este es el principal sentido de la Revolución Francesa. La defensa de Dios, la patria y la familia, sumado al intento de conservar nuestro pasado histórico, hizo se formalizar a esta radio digital, que llamamos Quijote Siglo XXI. como puede verse, de lo que se trató en el fondo fue de una revolución teológica, o más precisamente antiteológica, constituyendo un jalón importante en el gran proceso de apostasía que caracteriza a la historia desde el fin de la Edad Media, en vez de Dios, el hombre. Como ha escrito el gran pensador contemporáneo Luis Salerón, dice: una palabra resume los principios constitutivos de nuestras constituciones, la palabra hombre, con mayúscula. La legitimidad social radica entera en esta proposición única: todo poder viene del hombre. Por cierto, una proposición tan general es ambigua y soporta todas las exégesis posibles, pero su contexto histórico la hace perfectamente clara. Hasta 1789 todo poder venía de Dios, omnis potestas a Deo. Los grandes principios sustituyeron con el hombre a Dios como fundamento del poder. La legitimidad nueva fue radicalmente opuesta a la antigua. La democracia dejó de ser una modalidad, entre otras, tan legítima en sí como otras, para la designación de los titulares del poder. Pasó a ser el gran principio filosófico, religioso, que fundamenta la legitimidad del poder. Y sigue diciendo: ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el dogma? El espíritu, el dogma es que el poder viene del hombre, en el sentido preciso de que no viene de Dios. He aquí la religión, el objeto de fe. O sea, esta democracia liberal es una expresión de una fe secularizada. Y termina diciendo: la consecuencia filosófica tal vez no sea necesaria, pero está históricamente determinada por el hecho de que el dogma fue proclamado en una revolución que subvirtió, invirtió, dio vuelta desde su cimiento hasta su cúpula todo el orden social precedente en su teología, su filosofía, sus instituciones y sus tradiciones. Bien, el padre Podolsky, un padre polaco que vivía en Chile, ha muerto hace pocos años, en un libro muy interesante, La Revolución Francesa, basándose en numerosos historiadores de la misma revolución, enumera algunas consecuencias de dicha revolución. La primera, dice, la destrucción del régimen tradicional corporativo medieval. Segunda, la consciente descristianización de la cultura y de las costumbres. Tercera, la colocación del hombre en lugar de Dios, es decir, un cambio radical en la cosmovisión, el paso del teocentrismo tradicional al antropocentrismo pagano y poco después a un antropocentrismo radicalmente ateo y autosuficiente. Cuarto, como derivación de ello, el culto del hombre y la declaración de los derechos humanos. Quinto, la introducción del concepto de contrato social como base de la sociedad. Séptimo, la aceptación como régimen político de la democracia rousseauiana, según la cual el poder y la soberanía residen en el pueblo sujeto de la voluntad general. Séptimo, la radical secularización de la sociedad y de la cultura bajo el atrayente lema de libertad, igualdad y fraternidad. Finalmente, octavo, la soberbia pretensión de construir una sociedad radicalmente secular, laica, absolutamente autosuficiente, una sociedad que prescinda de Dios e incluso se declare contra Dios, una civitas mundi, la ciudad del mundo modernizada con el culto de sus principales ídolos, la razón, la ciencia, la tecnología, el bienestar, una ciudad afincada aquí en la tierra, en la más cruda inmanencia. Y concluye el padre, este padre: se trata así de una herencia dinámica concebida más bien como una tarea por hacer, por cumplir, por realizar plenamente, un legado para las generaciones futuras, y que la Revolución Francesa realiza solo parcialmente, dejando a la posteridad su realización completa, considerándose a sí mismo una revolución permanente, mundial y universal. Y esto es lo que queremos hablar, para ahora terminar, de las consecuencias de la revolución, ¿no?, en el futuro. Ya lo dijimos antes, que esta revolución, a pesar de llamarse francesa, buscó proyección internacional. De hecho, el Gran Oriente de Francia, masónico, difundió en toda Europa un manifiesto firmado por Felipe de Orleans, donde se exhortaba a las logias a unir sus esfuerzos para mantener la revolución, para reclutar partidarios, para propagar sus llamas en todos los países y con todos los medios en su poder. Asimismo, en una carta que el mayor Movillon, que fue el iniciador de Mirabeau, escribió en 1791 a otro iluminado, le dice: los asuntos de la revolución van mejorando en Francia. Espero que dentro de pocos años estas llamas se propagarán hasta que el incendio sea general. De hecho, la revolución se extendió en el espacio y el espíritu y sigue, como dije al comienzo, impregnando los siglos que de ella nos separan. También el influjo del ideario revolucionario se hizo sentir en nuestras tierras. El modelo revolucionario llegó también a nosotros, a los argentinos, torciendo el curso de nuestra historia, porque nosotros teníamos otro origen, habíamos nacido de la España católica, heredera de Grecia y de Roma, que ya desde la conquista trató de transfundirnos la doctrina tradicional, religiosa y política. La cosmovisión de la Edad Media, es decir, de la cristiandad, que había ido desapareciendo por lo general en Europa, se mantuvo en España durante varios siglos. Fue la España de los Habsburgos, la de Carlos V y Felipe II, la que nos incorporó al imperio. Pero luego, trabajada por la masonería, se dejó, aún la española, ¿no?, la corona española, se dejó inficionar por las ideas subversivas y de algún modo permitió su infiltración en las provincias transatlánticas. El pensador actual español, Eugenio Vega Letapié, nos escribe así el gran viraje de la política española. España empezó a apartar su vista del ideal verdadero que le había hecho grande para ponerlo en Francia y en lo francés. Sentían vergüenza de ser español, digamos. En la segunda mitad de este siglo traidor, siglo XVIII, dejó de mandar a América misioneros y virreyes, padres de los pueblos y de los indios, y en su lugar fueron funcionarios, ávidos de saciar su codicia y recuperar sus quebrantadas haciendas, secuaces de las doctrinas enciclopédicas, irreverentes admiradores de su pontífice Voltaire y Rousseau, el germen de las infinitas revoluciones que han conmovido constantemente a 20 repúblicas americanas desde la independencia hasta nuestros días, lo enviaban los afrancesados españoles en navíos como aquellos que Bastella tituló de la Ilustración, que arribaban a Caracas con sus bodegas repletas de libros antirreligiosos y anarquizantes. Tiene razón quien, refiriéndose a las naciones americanas, escribió: ustedes no son los hijos de España, ustedes son los hijos de la Revolución Francesa. Aunque dice, debió completarlo diciendo que la España contemporánea, la que va desde 1812 a 1936, también era hija de la Revolución Francesa. Esto lo dice un español, un intelectual actual español. En lo que toca más puntualmente a nuestra patria, no ya al conjunto de Hispanoamérica, advertimos que el espíritu de la Revolución nos llegó casi contemporáneamente con los sucesos que le inspiraron en Francia. Sin embargo, hay que acotar que, a pesar de que la corte borbónica estaba incisionada por la masonería y luego España recibió el influjo revolucionario por la ocupación del ejército de Napoleón, en sus provincias de ultramar se mostró cierto cuidado de que algunos documentos del rey prohibían el ingreso de literatura revolucionaria. El obispo de Córdoba, por ejemplo, en la época de la Revolución, Monseñor José Antonio de San Alberto, un gran obispo, publicaba en 1784 su Catecismo Real, lo llamaba, donde refutaba los errores de la época, al tiempo que le escribía a Francisco Florida Blanca, ministro de Carlos III, sobre los monstruosos acontecimientos de la Francia. Y le enviaba una carta al Papa donde al mismo tiempo que condenaba los crímenes de la Revolución, le reiteraba su fidelidad. O sea, hubo alguna resistencia, los más lúcidos, pero con todo, pronto comenzaron a llegar entre nosotros clandestinamente los libros disolventes. Algunos llamados próceres de 1810 comenzaron a tender puentes con el Julio francés de 1789, leyendo Rousseau y Voltaire. Y así, años después, confesaría Vicente Fidel López el despertamiento de la literatura francesa, inoculó en nosotros el mismo ardor por la revolución y por el reinado de las ideas nuevas. Y Alberdi, en su autobiografía, escribe: mi padre explicaba a los jóvenes en conferencias privadas los principios del contrato social de Rousseau. Rousseau fue por muchos años mi lectura predilecta. Echeverría entendía que éramos aliados naturales de Francia. Todo eso para ir contra la España tradicional. Se buscaba cambiar de madre, apartándose de quien cariñosamente llamábamos la madre patria. No en vano diría Mitre, España es nuestra madrastra. Así fue naciendo una nueva corriente entre nosotros, encarnada en personajes como Moreno y especialmente a Rivadavia, el cual, como se sabe, hizo una reforma eclesiástica de corte típicamente revolucionario. Pero dicha tendencia suscitó una reacción instintiva del viejo ser nacional. Fue precisamente la crisis del año 20 de Rivadavia la que dio origen a un nuevo periodo histórico que trató de ir rescatando la visión tradicional. Ernesto Quesada lo llamó, por analogía, Edad Media Argentina, como una vuelta, digamos, a la cosmovisión de la cristiandad. También aquí, como en Francia, aparecieron apologistas de la contrarrevolución, al estilo de Barriel, entre ellos el inefable padre Francisco de Paula Castañeda, quien con tanta gracia se burlaba de los novadores vernáculos y de los teofilantrópicos caseros. Más aún, cierto grupo de buenos argentinos bosquejaron un proyecto político y cultural opuesto al revolucionario que tomó cuerpo en lo que se llamó la Confederación encabezada por Juan Manuel de Rosas. Y así, como escribió el padre Furlong, las semillas ideológicas tan abundantemente esparcidas de la revolución fueron desarraigadas por Rosas, dice él, restaurando en el país el espíritu genuino, ancestral y esencial del mismo. Incluso Sarmiento lo reconocería en El Facundo, donde escribe: en la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo, una más reciente que está remedando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media, reciente porque Rosas, ¿no? Y otra que, sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos en Argentina. El siglo de la Revolución Francesa y el siglo de la Cristiandad viven juntos en Argentina. El mismo Sarmiento, que llamó a Rosas el Felipe II de América, escribiría en 1855: fuimos franceses con Rousseau y los revolucionarios de 1789 hasta que aquí, como en Francia, dieron aquellos árboles sus frutos amargos, la anarquía y las tiranías horribles en nombre de la libertad y del pueblo. En el Nacional del mismo año escribía en el diario: nuestro error está en haber copiado pésimos modelos, y esos son los que nos han dado la Francia con la revolución de 1789, el imperio, la restauración, la república y el socialismo. En una carta de 1866 dice Sarmiento: las ideas de la revolución francesa han hecho mucho estrago inútil en Europa y América sin alcanzar a fundar en casi un siglo sino el despotismo. Refiriéndose a esta doble vertiente, escribió el recordado padre Leonardo Castellani: todo el ser lo recibimos de la madre antigua y sabia, mi labio a nadie agravia si digo esta frase fiel: nos vino don Juan Manuel y nos vino Rivadavia. Si pasamos a fines del siglo XIX y comienzos del XX, advertimos una vez más el influjo de la Revolución Francesa, ahora en orden más internacional, en la Revolución Soviética. Su retoño más directo, Marx es un hijo genuino de las luces, lector asiduo de Voltaire y de los filósofos materialistas del siglo XVIII, el que yo habré encontrado en estos últimos argumentos científicos contra toda tentación de trascendencia. Asimismo, predileccionó a Rousseau, de quien extrajo la idea de una sociedad totalmente dependiente de la volonté general, la clase obrera, especificó, en la cual, la proletaria, en la cual reside dicha voluntad. Y así, la revolución soviética y el sistema soviético no fueron, como se dice, una herencia de la idiosincrasia revolucionaria del pueblo ruso. Ese pueblo tendía más bien a la anarquía, en el grado en que los dirigentes no supieran gobernarla. La revolución soviética y el sistema comunista son creaciones de puro totalitarismo inspiradas en Occidente. No brota del alma rusa, es una exportación. Exportaron la Revolución Francesa a Rusia. No se olvide que Trotsky declamaba en memoria largos pasajes de los discursos de Danton y de Robespierre, sin olvidar a Marat. De hecho, el marxismo considera la Revolución Francesa como el penúltimo estadio de la historia. Dicha revolución fue llevada adelante por la burguesía, clase social protagónica en aquella coyuntura, Esta clase fue aniquilada por la Revolución del 17, asumiendo su relevo el cuarto Estado, formado por campesinos y obreros, es decir, por toda la sociedad en última instancia, ya que en realidad todos somos proletarios. De modo que ya es el triunfo de la total sociedad. Tanto para Lahr como para Demestre, o sea, para un revolucionario como para un contrarrevolucionario, la Revolución Francesa, digamos, para concluir, no es explicable desde el nivel puramente humano. Tuvo una inocultable inspiración satánica. Lo propio del demonio es invertir la realidad, imitar a Dios, pero tergiversando su obra. No en vano ha afirmado Carl Schmitt que todos los conceptos más decisivos de la doctrina moderna son conceptos teológicos secularizados. La revolución solo se vuelve inteligible si se la considera a la luz de la concepción teológica de San Agustín, constituyendo un jalón relevante en la historia de la ciudad del mundo y en su lucha permanente contra los defensores de la ciudad de Dios. Dumont llama a la Francia moderna, no ya, la hija primogénita de la Iglesia, como gustaron llamarla los papas a la Francia fundacional, sino la llama la constante hija primogénita de la contra-Iglesia. Bien, esto entonces lo que quería decir para terminar este curso, esta clase, y este curso ahora, como digo, va a haber un vino, ¿no? Un vinito de clausura de este curso, que gracias a la generosidad del doctor Solané, de la corporación, vamos a gozar de este vino tan católico como decíamos antes. Bueno, le agradecemos a nuestro querido Padre Sáenz que el privilegio que nos ha otorgado durante todo este año, como años anteriores, de utilizar este recinto para sus sabias conferencias.